Y con una amiga aquí en la radio, Mahuel Gallo, integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Calabrini Ortiz y del CEANPA, que es el Centro de Estudios Ambientales desde la Nor Patagonia de la Universidad Nacional de Río Negro. ¿Qué tal, Mahuel? ¿Cómo estás? Hola, Pato. Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, te invitamos todos los meses cuando das a conocer... Sí, hermosas noticias. Hermosas noticias que tienen que ver con los relevamientos de precios. En nuestro INDEC acá en la zona. Un poco atrevido eso, no. Pero ¿qué otro encuestador hay acá? No, acá lo que tenemos es la Dirección Provincial de Estadística y Censo, que la dirige Luciano Trucci, que la verdad que hacen un trabajo súper interesante. Lo que pasa es que también hay una sobrecarga de todas las tareas y tienen un equipo muy muy reducido. Pero son los que han llevado adelante el Censo Nacional Agropecuario, que terminó ahora hace poquito, la Encuesta Nacional de Gasto de Hogares 2017-2018, por ejemplo, y ellos lo que hacen es un relevamiento local, pero desde, digamos, durante todo un mes, y en 80 locales de la localidad, pero no repiten una canasta única en todos los locales. Entonces, metodológicamente es distinto a lo que nosotros relevamos. Claro. Generalmente, digamos, al finalizar el año nos dan similares los porcentajes acumulados, pero muchas veces nos dan algunas discrepancias de un punto aproximadamente cuando planteamos los aumentos mensuales, que es lo que nosotros venimos haciendo. Y en este caso lo que nos dio para la variación de mayo-junio ha sido un incremento del 6,17%. ¿6,17% de inflación en Viedma? Sí. ¿Para el mes de junio? Para el mes de junio, sí. Y esto, digamos, nosotros lo que comparamos fue del 30 de mayo al 30 de junio, ¿no? Sí. O sea, relevamos ahí lo que ha sucedido en esa variación. Y nos ha dado este aumento, y que tiene que ver también un poco con los meses anteriores, que nosotros no veíamos un salto tan pronunciado, habiéndose dado variaciones muy fuertes en nivel en combustibles, por ejemplo, variaciones fuertes en algunos aumentos de elementos básicos como la harina, y que en ese caso, para lo que repercute en los precios ya minoristas, lleva un tiempo, digamos, no es inmediato. Nosotros, digamos, al estar quizás lejos de muchos de los centros de distribución más importantes, el tema del transporte afecta fuertemente los precios finales, ¿no? Bueno, a ver, el dato INDEC lo vamos a tener esta semana, ¿no? Sí, mañana, creo que, ¿no? Sí, generalmente están entre el 14 y el 16 se publican. Bueno, puede ser hoy o mañana, perfecto. Casi todas las encuestadoras en Capital Federal y Gran Buenos Aires dan 2.7, 2.8 y se estima que por ahí iría también el INDEC. Lo que vos nos estás explicando sería de que este mes fue más importante en Viedma, impactó mucho más, porque de alguna manera se venían reteniendo ciertos aumentos, una cosa así. Claro, en realidad la consecuencia de los aumentos en otros rubros que afectan indirectamente a la composición del precio final en minoristas, en este caso, digamos, en el supermercado, se ve recién ahora. Si nosotros revisamos los aumentos de los meses anteriores, andábamos en un 3 y algo, 4, que incluso estaba por debajo de lo que INDEC... Del dato oficial, eso me llamaba la atención. Claro. Por eso, sí, nosotros también le decíamos, bueno, pucha, claro, todavía no había impactado este tipo de movimientos, entonces, claro, en algún momento eso iba a verse en los precios de supermercados. Atribuimos esas variaciones fuertes, y también el hecho de que si vamos a lo que ha sido la variación el semestral, digamos, en todo lo que ha sido este año, estamos rozando los 27 puntos de enero a junio, que la verdad que es bastante desalentador, porque uno esto indefectiblemente lo compara con las posibilidades de negociación paritaria de los distintos gremios, lo compara con una proyección de acá a diciembre, lo compara con también lo que se han venido haciendo como estrategias de planchar el dólar en lo que viene ya casi un mes. Venimos de un dólar bastante estable y por abajo de los 43. Entonces, bueno, Eso también es un llamado de atención porque, digamos, de enero a junio, en nuestras mediciones acá en la comarca, lo que nos ha dado ha sido 27 puntos de inflación acumulada en una canasta que es representativa de una variación de productos de almacén, verdulería, carnicería, lácteos, que, bueno, supone un consumo básico, digamos, ¿no? Está un poco muy muy complejo, pero justamente por eso también nos permite poder hacerlo en distintas distintos mercados. Eso quería que habláramos de las canastas, las dos canastas. ¿Dónde quedaron entonces ahora? Y nosotros lo que tenemos es, o sea, a partir de este relevamiento, la total y la de, claro, de la alimentación, ¿no? Porque la canasta básica alimentaria, que es la que compone meramente los alimentos que se necesitan según INDEC a nivel calórico, ¿sí?, para llegar, digamos, durante un mes a cumplir lo que se necesita, se nos presenta de 19.907 pesos para una familia tipo, ¿sí? De 4 integrantes, 2 adultos, 2 menores. Solamente para comer. Para comer, solamente para comer. Para 4 personas. Para 4 personas, sí. Te la tenés que requete contra rebuscar, te digo, Y con una canasta muy básica. Para cumplir con todos los requerimientos calóricos, como decís. ¿Cómo haces para comprar carne con 19.000 pesos, 4 personas? Y el, mira, carne para picada, qué sé yo, la gente se la rebusca, ¿no? Y sí, eso seguro. Pero, por ejemplo, si uno va a lo que se establece desde INDEC en lo que se necesita mensualmente, se habla de 900 gramos por mes de lo que es cárnicos, por ejemplo. Ajá. para lo que es INDEC. ¿Cuántos gramos? 900 gramos. O sea que con menos de un kilo de carne tirás bien en un mes, dice el INDEC. Claro, de carne picada, de pollo, de, o sea, digamos, de todo lo cárneo, menos de un kilo. No en total, pero digamos, de cada uno de ellos se estima que no se necesita más de 900. Ajá. Entonces, eso es lo que se calcula a la hora de componer la canasta. Digamos, si uno va, qué sé yo, arroz, por ejemplo, se habla de 1.200 kilos. En el mes. En el mes, ¿sí? Entonces, digamos, según cómo se establece esto, según la edad, el género y se establece la ingesta calórica que es necesaria y en función de eso se establece cuánto de los productos que componen la canasta hacen justamente a esa ingesta calórica. Cuando uno hace el relevamiento, lo que hace para poder establecer el valor de esa canasta es decir, bueno, el arroz me sale tanto, la carne esto, la verdad, bueno, para esa familia la ingesta calórica tiene que complementar con 1,20 kilos de arroz, etcétera, y a partir de eso se compone el precio de la canasta. Entonces sería 19.000 y pico pesos para esa canasta. Para esa canasta, sí. Perfecto. Sí. La otra canasta, la canasta total, que tampoco es total, me parece. ¿Entra acá el alquiler o no? Y todavía sí, pero en variaciones, digamos, en una... Eso, ¿te acordás que lo habíamos conversado? Porque es bastante polémico el hecho de que no, digamos, no se ha modificado esta metodología desde 2004-2005. Nosotros en realidad tuvimos, ¿esto cómo se hace? Esto se establece a partir de las encuestas nacionales de gasto de los hogares, sí, que se hacen cada 7-8 años aproximadamente. 2004-2005 se hizo una, 2012-2013 se hizo otra, ahora se hizo la última, 2017-2018, digamos, ahí se dan 7 años entre 2004 y 2017, que en realidad es un montón en términos de pautas culturales de consumo. Claro. ¿Y qué pasa? La de 2012-2013 no se está teniendo en cuenta y de hecho se han bajado los informes de INDEC y se la ha cuestionado metodológicamente. Y por ende, todos esos relevamientos quedaron anulados en términos de digamos, de actualización metodológica de cómo se compone el gasto de los hogares. Claro. ¿Qué sucede? 2004-2005 en una realidad totalmente estamos distinta. Estamos con esa. Exacto. Entonces, cuando uno habla de la composición de los gastos, el gasto de los hogares, lo que se tiene es un desagregado por rubros, más allá de lo que después uno pueda visualizar por cada uno de los productos. Entonces, uno tiene, bueno, lo que se gasta en transporte, lo que se gasta en vivienda, lo que se gasta en alimentos y bebidas, en educación, etcétera. Eso se hace a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares. Por eso cuando uno dice, bueno, a ver, yo en alimentos gasto tanto, si gasto tanto en alimentos, para vivienda debería de gastar tanto, uh-huh, según lo que se establece desde INDEC. Sí. El problema es que, como en 2004-2005, los alquileres, por ejemplo, o lo que se gastaba el rubro viviendas, componían un 10% aproximadamente, 10 claro, y moneditas. Eran sueldos más altos también en aquel y tiempo. Y el tema también es con el rubro inmobiliario es que no tiene un paralelo en términos de aumentos con todo el resto de los productos, digamos. Claro. Entonces, es muy difícil incluso de estimarlo, ¿no? Está bien. Bueno, ¿en cuánto quedó la canasta total? Y la canasta total, nosotros siempre sacamos tres distintas, porque también esto hace al trabajo que hacemos con los distintos sindicatos y los distintos gremios, y justamente el ingreso que tiene en cada uno de ellos es disímil, por ende también nos piden que tengamos distintas opciones. Sí. Nosotros ahí lo que sacamos es una canasta para una clase más popular, una canasta intermedia y la canasta de clase media, que es la que generalmente se publica como la canasta total. Ajá. Y estas varían, la de sectores más populares, una canasta total en 47.790 pesos aproximadamente. Sí. La canasta más intermedia está en los 54.700 y la de clase media está arriba de los 61.200 pesos. ¿Cuál es la que marca la línea de la pobreza ahí? En realidad, cada una de ellas para cada uno de esos sectores. ¿Se entiende? Digamos, lo que se suele hacer es dividir por ingresos a la población en quintiles, digamos, el 20% con menores ingresos al 20% con mayores ingresos. Daría un promedio de eso, más o menos. Claro, más o menos. Pero bueno, generalmente lo que se toma es clase media, porque también es una cuestión hasta incluso aspiracional, digamos, de cuál es el a qué familia se está interpelando con este número. Y son números bastante desalentadores porque caemos, digamos, vamos todos mirando estos números, vemos nuestros ingresos. ¿60 y cuánto? 61.200. Guarda, ¿eh? Hay que juntar 61.000 pesos en un hogar. Y lo que pasa es que además hay una cuestión ahí que tiene que ver con el desfasaje entre los aumentos y el aumento de salarios. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, nosotros vemos estos números y la verdad que te alarma porque vos decís, bueno, pucha, yo ya hace 3 meses que no formo parte de este tipo de números o quedo fuera de estos cuadros. Lo cierto es que nosotros aspiramos todavía a poder consumir de como lo hacíamos. Uno va recortando gastos en cosas más suntuarias hasta que llega a cosas más vitales, digamos. Entonces quizás, bueno, ya no no sé, pagás no sé, una suscripción a una revista, o no pagás más no sé, el club, no pagás más. Bueno, esto en realidad hace a la composición del gasto de esa canasta total, pero uno quizás no lo identifica como bajar las pautas de consumo porque no es el alimento, no es la compu o no es algo que aparece en el cotidiano. Acá también hay un corrimiento de las primeras marcas a las segundas y terceras marcas, como ocurre en otros lados. Mira, nosotros en realidad lo que relevamos es un paneo general de todas las marcas. Ajá. Para no justamente... Ese dato no lo tenemos. No, porque nosotros ahí tendríamos que... Nosotros lo que hacemos es relevar los productos, no a los consumidores. Pero es evidente que eso ocurre, ¿no? Y es muy difícil sostener las pautas de consumo con estos aumentos cuando las primeras marcas siempre suelen ser las que primero marcan los aumentos y además... pasa dos cosas. Uno, que hay toda una construcción de marketing respecto a qué marcas son las que hay que consumir. Y por otro lado, también las que realmente uno puede acceder. Entonces, digamos, en ese vaivén es muy difícil poder sostener. Y han aparecido algunas. Hay aparecido también algunas marcas en relación a lo que ha sido este intento de precios cuidados, que la verdad es que ha quedado bastante trunco. Uno antes por lo menos podía ver los carteles indicando, ¿no? Ya nos olvidamos, ¿viste? ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto fue esto? ¿Hace un mes? ¿Dos meses? Más o menos, sí. Sí. Un mes y medio, ponerle que los largaron. Yo me acuerdo cuando fue el precios cuidados original, digamos, uno podía denunciar cuando no estaban esos productos, tenías una aplicación, incluso que la habían desarrollado unos estudiantes de la, no sé si era de la UTN o algo así, donde uno desde el celular podía decir, mira, este producto está en falta en tal supermercado. Uh-huh. Había, digamos, una política de... por lo menos de seguimiento de estas cosas. Lo cierto también es que han despedido a todo el equipo que hacía esas cosas. Entonces, en la Secretaría de Comercio, de las 300 personas que se ocupaban de esto, han quedado menos de 10. Bueno, digamos, son consecuencias también de ciertas políticas económicas complejas, ¿no? Magüen, decime, ¿algunos productos subieron? O la mayoría de los productos subió. Sí. Y algunos bajaron. ¿Cuáles fueron los que más subieron y los que más bajaron? Y los que más subieron, siempre tenemos nuestros primeros 8, digamos. Tenemos choclo, tenemos fiambre, tenemos polenta, tenemos pollo, tenemos papa, pan. Digamos, son cosas bastante... Las papas están a 35 pesos el kilo, 40 pesos también. Y es un número importante. Sí. Nosotros en el promedio, por ejemplo... ¿Qué te cuesta lo que te cuesta un kilo de pan? ¿Y sí? El kilo de pan lo podés conseguir a 45 pesos y las papas también a un kilo. O sea, que un kilo de papa cueste un kilo de pan es raro. Y nosotros lo relevamos como promedio a 35.21. ¿El pan? La papa. La papa, claro. 35.21 en promedio, Ajá. O sea que hay en algunos donde ha salido menos y en otros donde ha salido más. Claro. Pero ha sido una de las que más ha aumentado casi 31 puntos. De un mes mucho, a otro. Claro. Ojo, hay que ver también el tema verduras, el tema de la estacionalidad. Claro, eso siempre. Claro. Nosotros también somos una zona productora, uh-huh. Entonces hay algunas cuestiones que es muchísimo más barato de acceder, otras que es muchísimo más difícil porque también implica ir al mercado central. Digamos. Claro. Entonces, bueno. Pero dentro de lo que ha bajado, por ejemplo, y hablando de estacionalidad, ¿Hubo bajas? La cebolla ha bajado. Ajá. Pero bueno, también es una producción nuestra de acá. Hubo bajas en el vino tinto. Ajá. A ver, esto también es un arco muy grande. Hay vinos de distinto tipo de calidades. Nosotros relevamos el vino de litro, que generalmente es el vino de mesa. Uh-huh. Ha bajado la yerba en 21 puntos. Eso me llamó la atención. Sí, eso es importante también. Y es algo que venía subiendo igual, ¿eh? Venía subiendo constantemente en los últimos uh-huh. meses. Y la sal fina, que también ha sido una de las que ha estado por arriba de los 30 puntos en los últimos relevamientos. Uh-huh. Pero bueno, a veces sucede esto, ¿no? O sea, te aumentan, te van aumentando 30, 30, 30, y después te devuelven un 10% del aumento. Uno se alegra porque dice, uy, pucha, bajó la yerba. O a veces hacen un cálculo demasiado agrandado, ¿viste? Porque hay mucho precio especulativo acá también. La gente no sabe, el comerciante, me explicaban algunos comerciantes, me dicen, ¿cuánto va a aumentar el mes siguiente? Exacto, ¿sí? ¿A cómo lo voy a comprar el mes siguiente? Porque ¿seguro? Me contaban en algunos casos, dice... Mira, me ha pasado, dice, que con la lata de durazno, el otro día me contaba un comerciante, dice, la compré, no sé si me dijo a 58 o a 60, y la vendo a 85, dice, porque no sé si la próxima vez que viene, ya me avisó el tipo, dice, que no me la va a vender al precio que yo la vendí. Claro. Con lo cual no gané un mango, dice. ¿Y sí? O sea, claro, la mentalidad del comerciante, ¿no? Sí, tienen que prever poder volver a invertir en esos productos. Claro. Entonces, a veces... no sube. Y ahí es donde reculan, como se dice habitualmente, ¿no? Claro. Y esto es lo que pasa con algunos productos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, hay que ver ahora cómo nos va a dar julio, que también tiene esta estabilización del dólar. Uh-huh. Estimamos que va a ser un poco menos fuerte el aumento. Pero sí, se viene... Bueno, años electorales son bastante particulares, ¿no? Claro. Che, ¿anual cuánto te da? ¿57 por ahí? Y nosotros todavía no hemos llegado a poder hacer todo el anual, por lo menos en lo que relevamos acá. Ustedes no tienen el año todavía. Todavía no hemos llegado al año, vamos a estar en octubre sacando ya el anual, porque ahí ya va a ser un año de trabajo. ¿Pero lo que va del año? Y sí. En lo que va del año llegamos casi a los 27 puntos, sí. Uh-huh. Pero bueno, ya hace un año que empezamos con este laburo ya con los sindicatos y la verdad que es un honor muy grande poder no solamente ser referidos para poder hacer este trabajo, que es importante, a los sindicatos les sirve también para ir a discutir sus paritarias. Uh-huh. Digamos, y ahí están fuertemente los compañeros del Citrajur, de la CETEP, de UTEDIC, uh-huh. SOGEM, el SUTEBA, el CITRAPREMBI, me estoy olvidando de muchos seguramente, pero que fundamentalmente lo que también hace es que nosotros podamos también, perdón, de ADURN, me estaba olvidando, y la CTA de los trabajadores, que lo que permite es que nosotros tengamos acá un índice propio, que sabemos cómo se elabora, que son los propios compañeros del SUTEBA y CETEP, los que están relevando ahora, y que eso también permite que haya un registro propio de cómo se van dando estos aumentos, y que en función de eso también ir viendo, bueno, digamos, contar con una herramienta que sirva para ir teniendo una temperatura de lo que va sucediendo acá en la comarca. Y bueno, que ojalá también tenga ciertas, que sirva para poder pensar estrategias o políticas acá locales para hacer frente quizás a todos estos aumentos, ¿no? Bien, Manuel, gracias como siempre. No, Pato, por favor. Muchas gracias.